Seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño e facémolo agora falando de deporte. En este caso, falamos do Club Baloncesto Base do Porriño, club que acaba de recibir 3.000 euros da Deputación de Pontevedra por organizar o 13º campus de Boerán. E por iso temos conosco o coordinador deste club, ele, Quique do Pico, para coñecer máis detalles sobre este como se está a desenvolver esta modalidade deportiva aquí no Porriño. Bos días, Quique. Hola, buenos días. Bueno, pillamos aí entre promoción e promoción nos colexios deste deporte, non? Sí, es cierto, esta semana estamos centrándonos en una de las actividades importantes para nosotros, que es promocionar el baloncesto en los distintos centros educativos de Porriño, en concreto en los cursos de tercero y cuarto de primaria. Y bueno, es una actividad que nuestros entrenadores se acercan a los centros escolares para hacer unos entrenamientos, posteriormente una fase de partidos, para que así los niños conozcan de primera mano en qué consiste nuestro deporte, el baloncesto. De feito, agora mesmiño despois da entrevista, non vas aí ao Colexio Ribeira, non? Correcto. A promocionar este deporte entre os nenos. Exactamente, que facedes, non? Xogan, non? Pues lo cierto es que esta actividad tiene tres fases, ¿no?, diferenciadas. En primer lugar, hacemos entrenamientos. Digamos que entre el primer trimestre y el segundo realizamos tres entrenamientos en cada una de las clases de los colegios en los que nos acercamos. Entendemos que es una manera de que ellos entiendan o que aprendan los fundamentos básicos para posteriormente, en el segundo trimestre, bueno, hacer una serie de partidos de carácter interno, ¿no? Y cerramos la actividad con una gran concentración en el pabellón municipal, donde, bueno, pues cada año estamos contando con 400, 450 niños para que en ese fin de fiesta, pues ellos muestren pues sus habilidades y además tengan la posibilidad de competir o de convivir con los niños de otros centros de Porriño. ¿Y cuál es la respuesta de estos nenos cuando ides a colegios? Bueno, pues la verdad es que de entrada somos una novedad, ¿no? Es decir, ya somos como un aire fresco porque variamos las caras respecto a sus profesores de educación física y somos bien aceptados. Llevamos ya 8 años realizando la actividad con buen éxito, ¿no? Y de hecho creo que un buen ejemplo es bueno, pues el número de niños que practican baloncesto también en el colegio dentro de las actividades extraescolares que nosotros también llevamos a cabo. E dentro da vosa promoción tamén incluiríades, non, ese 13º campus que organizastes este ano pasado. Está previsto que este ano organicedes un novo. ¿En que consisten estes campus? Bueno, pues el campus es bueno, lo que ahora mismo también se conocen como colonias de verano, ¿no? Una vez que el curso escolar finaliza allá por la última semana de junio, bueno, pues nosotros este año tenemos previsto realizar la 14ª edición de este campus, ¿no? ¿En qué consiste el campus? Bueno, básicamente en actividad deportiva, en este caso el baloncesto, y actividades de tiempo libre, ¿no? Los niños tienen, bueno, gran diversidad de actividades, no solo deportivas, sino de manualidades, talleres y demás, que pueden realizar, además de, bueno, pues la típica excursión que hacemos generalmente a un parque acuático, lo cual, bueno, pues en esas fechas pues se agradece muchísimo, ¿no? Yo creo que lo que es destacable es que realizaremos una 14ª edición de manera ininterrumpida y que además cada año, bueno, pues cubrimos el número de plazas de 300, que es realmente a nivel de funcionamiento el número de plazas que podemos permitir para que todo vaya bien, ¿no? Hay muchísima demanda, por lo que veo. Pueden participar, supongo, nenos de concellos también próximos a Porriño, ¿no? Sí, correcto. De hecho, pues cada año lo habitual es que el club flete un autocar que digamos que desde Vigo se acerca, es decir, normalmente dentro de esa matrícula pues tenemos aproximadamente 50 niños que vienen de un concello como Vigo, además lógicamente de los concellos de los alrededores como Tui, Ponteareas, Mos y demás, es decir, tenemos una gran representación, aunque lo que es evidente es que el mayor número de niños son niños de nuestro concello, claro. Isto sería no referido á promoción do baloncesto. Logo tedes outro apartado que sería o de iniciación. ¿Qué facedes exactamente neste ámbito? Bueno, nosotros intentamos tener una estructura que permita, en primer lugar, dar a conocer el baloncesto y, por supuesto, una vez que muestras una actividad, pues que los niños tengan la posibilidad de practicarla de manera regular, ¿no? Entonces, en esto que estabas introduciendo, que sería la actividad de iniciación, tenemos dos actividades fundamentales. Una serían las escuelas deportivas municipales, que junto al Concello de Porriño desarrollamos en el pabellón municipal, y otra, la comentaba anteriormente, sería la actividad extraescolar que junto con las asociaciones de padres de los distintos centros de Porriño, y quiero además señalar del Valverde de Mayo en el Concello de Mos, bueno, pues realizamos dentro de la propia instalación escolar, ¿no? Uh-huh. Con esto, bueno, pues además lo que hacemos ya sería una liga a nivel escolar que empezará a finales de este mes, de manera que estos niños, bueno, ya cada viernes puedan practicar la competición con sus demás compañeros de otras escuelas, de otros colegios. No caso concreto de la Escuela Municipal do Porriño, ¿quién se puede inscribir? Bueno, pues es una inscripción libre, se inicia habitualmente la matrícula allá por el mes de septiembre, es una actividad que comienza en el mes de octubre para finalizar en mayo. Y la realidad es que, bueno, pues ahora mismo tenemos abierta la inscripción a niños de 5 a 10 años y la realidad es que, bueno, pues tenemos un gran núcleo de niños de 5 o 6 años, digamos que los más pequeños son los que se decantan hacia esta actividad, ¿no? Pero es una actividad que, como decíamos antes, la mayoría de los niños inscritos son del Concello de Porriño, pero no es una actividad cerrada a los niños del concello, sino que, bueno, pues si hay niños de otros concellos limítrofes que se acerquen, pues bienvenidos son. ¿Hay vaca enteira aquí, no Porriño? Bueno, yo creo que sí. Lo cierto es que, bueno, a nivel de actividades y número de niños federados, estamos ahora mismo hablando del segundo o tercer club gallego con más licencias, ¿no? Si a eso le sumamos que somos el club gallego de baloncesto con más equipos participando en la primera división de las ligas autonómicas, bueno, pues yo creo que eso es una buena referencia, ¿no? Especialmente porque además somos el único club de una localidad pequeña, es decir, el resto de los clubes que se nos acercan o con los que estamos compitiendo, pues pertenecen a cualquiera de las siete grandes ciudades gallegas, ¿no? Y eso para nosotros es un orgullo y es un mérito y es también una demostración de que desde las localidades más pequeñas se puede hacer un buen trabajo desde la base. ¿Cuál crees que hay razón de que Porriño esté ahí siendo punteira no referido baloncesto? Bueno, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Y en este caso, bueno, me gustaría señalar también el apoyo fuerte del Concello. El Concello de Porriño desde hace ya muchos años está apostando fuerte por el baloncesto, está apostando fuerte por el deporte base en general. Y bueno, si ese apoyo le sumamos a una ya larga trayectoria de baloncesto en nuestra localidad, además de un proyecto claro, es decir, yo entiendo que en las últimas 11 temporadas no ha habido vaivenes y el proyecto en nuestro club, con distintas juntas directivas, con distintos presidentes, ha sido claro en la apuesta por el baloncesto base y no me gustaría dejar de señalar la apuesta también que hacen por entrenadores. Nosotros somos un club que centramos mucho el esfuerzo en intentar atraer buenos entrenadores, buenos técnicos, porque entendemos que es la mejor manera de que los niños aprendan mejor, ¿no? Mencionaba precisamente o alcalde do Porriño, Nelson Santos, o tempo que vos facía entrega deses 3.000 euros, que él estaba tamén facendo unha serie de xestións a través do Concello, non? Para porse en contacto con diferentes empresas privadas para que axudasen a promocionar e a apoiar economicamente os equipos deportivos da zona. É importantísimo non ter sponsors. Como se traballa na busca deses anunciantes? Bueno, en este caso es la Junta Directiva, encabezada por Benito García, su presidente, el que realiza esa labor. Lo que es cierto es que nosotros tenemos un fuerte apoyo institucional por parte del Concello do Porriño, pero no es exclusivo. Es decir, nuestro presupuesto, además, tiene una importante aportación de sponsors privados, ¿no? Y yo creo que esa combinación entre apoyo público y apoyo privado pues hace que nosotros podamos llevar a cabo todas estas actividades, ¿no? Todas estas actividades que he mencionado con anterioridad, algunas de ellas o muchas de ellas son gratuitas para los usuarios, pero como todos podemos comprender, no son gratuitas para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, esas aportaciones pues son necesarias y lo que es cierto es que nuestra junta directiva está haciendo una labor especialmente positiva y realmente, bueno, pues está convenciendo en un momento no fácil para todos de que realmente la inversión en deportes es eso, es una buena inversión. Porque hay que recordar, falámoslo antes un poquillo de pasada, ¿no? Pero vos tedes 21 equipos federados, ni más ni menos. Sí, 21 equipos federados, de los cuales 7 están compitiendo a nivel gallego, es decir, eso implica que prácticamente cada fin de semana es un desplazamiento a lugares como Orense, en fin, lo que decíamos antes, ¿no? Las grandes ciudades, pues implica un incremento de presupuesto importante, ya solamente a nivel de transporte, arbitrajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental, es decir, nosotros, para poder tener o mantener esta estructura de club que tenemos, sería imposible si no conseguimos cubrir el presupuesto que ahora mismo tenemos ceñido, claro. ¿Cómo afronta o club Baloncesto Porriño Base este 2012? Bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es sobre todo dar continuidad a las actividades que llevamos desarrollando, ¿no? Es decir, hasta ahora es, a mi modo de ver, el mayor de los aciertos de este club, porque a medida que hemos ido sumando nuevas actividades, no hemos restado actividades, es decir, lo que estamos haciendo es creciendo poco a poco, pero sin pausa, ¿no? Y de hecho hay, bueno, pues ejemplos incluso de actividades puntuales, como ha podido ser hace 3 temporadas la organización de la Copa Galicia Senior Masculino, o bueno, una visita que hizo la Universidad Norteamericana de Wheaton College, que tomó pues Porriño como uno de los lugares dentro de su gira por España para venir a hacer baloncesto, o bueno, o la colaboración estrecha que hemos tenido con el Concello de Porriño la temporada pasada para la organización del Campeonato de España Junior Masculino, ¿no? Que desde luego ha sido todo un hito, por lo menos a nivel baloncestístico, ya no solamente en Porriño, sino que a nivel gallego. Remátanos aquí o tempo, pero si quieres engadir algo más antes de pechar la entrevista, podés facelo. Bueno, pues simplemente agradeceros esta posibilidad de hablar sobre nuestro deporte, sobre el baloncesto, sobre nuestro club, y animar a todos los oyentes que tengan niños en edad escolar que sepan que tienen la posibilidad de hacer baloncesto si están matriculados en uno de los colegios de Porriño. O sea, que ánimo y esperemos que empiecen a practicarlo ya. Sí, de aquí tamén fomentamos moitísimo o deporte da Radio Municipal do Porriño, sobre todo ese deporte precisamente de aquí, da zona do local. Moitísimas gracias, Quique do Pico, coordinador deportivo do Club Baloncesto Base Porriño, por acompañarnos esta mañá e achacarnos un poquinho máis a este deporte. Gracias a vosotros. Nos seguimos con máis contidos, así que non desconectes.